y estén atentos a este tema. Y si gustan, recuerden mi página de Facebook, No Más Golpes, ahí pueden hacer sus comentarios y estaremos los estaremos respondiendo. También más adelante tendremos recursos, números de teléfono de recursos donde puedan acudir las madres o padres o en general que estén sufriendo de violencia doméstica. Así que les dejamos con un poco de música y regresamos. Y no soy débil, una amiga del que quiere, rapera de coraza y estudiante en tiempo libre, consciente de lo que hago. Cambiar Dale luces, luces a alguien que se atreva a vivir así. Por lo tanto yo me voy. Desaparezco con el dedo más pequeño. Sin embargo, tú sabes que lo nuestro nunca va a funcionar. Ya me tienes loco con todos tus problemas de seguridad. ¿Cuándo vas a madurar? Ya pedí las reglas a cambiar. Dale tus excusas a alguien que se atreva a vivir así. Por lo tanto yo me voy de aquí. Y aquí regresamos con nuestro programa No Más Golpe. Les invitamos, queridos amigos, a que se metan a mi página de Facebook de No Más Golpes para poder, si tienen algún comentario, y seguimos en este tema tan controversial, violencia contra la mujer. En el 2015 se registraron 47,370 casos de violencia y 41,055 fueron contra la mujer. Rosalía, ¿qué opinas de esta cifra tan...? Es triste la situación. Creo que en realidad el número es mayor, porque muchas personas, no solamente mujeres, sino también hombres que sufren violencia, no lo reportan, no lo dan a conocer. Pero bueno, ahí tenemos ese registro, ¿verdad?, que es válido y que es una base para poder darle importancia a esta situación que se está viviendo y poder buscar soluciones. Soluciones que tienen que empezar con la misma persona que está pasando por esa situación, pero también de búsqueda de recursos para que se pueda apoyar a personas que están viviendo este tipo de abusos. Por eso la violencia contra la mujer es muy grande y solamente no hay solamente violencia contra la mujer, también tenemos violencia a cualquier debido a su género, sexo, como hombres también están sufriendo violencia doméstica, solamente que ellos muchos por vergüenza no quieren decir lo que está pasando y lastimosamente así es la vida, los hombres tienen vergüenza y no quieren decir esto, pero dice, la violencia, la mujer es un término que abarca todos los tipos de violencia ejercida con este grupo de personas, siendo a menudo consecuencia de la discriminación que sufre tanto en leyes como en la práctica y la persistencia de desigualdad por razones del género. Por razones de género, ¿qué quiere decir por razones de género? Bueno, lo que pasa es de que existe el privilegio, ¿verdad? Actualmente estamos viviendo bajo un sistema donde los privilegios hacen mucho la diferencia en muchos aspectos. En este tema en particular, el hecho de ser mujer, de que físicamente seamos más débiles de fuerza, entre comillas, ¿verdad? Porque no es el caso para todo mundo. Entonces puede ser víctima de la fuerza de un hombre que no piensa con su cabeza, ¿verdad? Y abusa y aprovecha de esa situación. Entonces, si hablamos de género, estamos hablando de la mujer y el hombre, ¿verdad? Porque hay otros tipos de géneros también. Pero en este en particular, por el hecho de ser débiles físicamente, entonces muchas veces somos foco de violencia, de diferente tipo de violencia, no solo física, pero también de violencia mental, violencia emocional, y empieza por un control. primeramente. Violencia doméstica. Correcto. También entra el abuso sexual. Hay muchos tipos de abuso, el físico, el emocional, el mental, el económico incluso, cuando muchas veces en el hogar uno de los dos trabaja. Entonces muchas veces tiene más, digamos, control la persona que lleva un ingreso al hogar sobre aquella persona que depende. Claro que sí, Rosalía. Económicamente, tristemente, cosa que no debería suceder, ¿verdad? Porque la persona que está en casa a cargo de las responsabilidades de la casa, a cargo de organizar las situaciones en el hogar, de estar pendiente de los hijos si hay hijos. Entonces también está poniendo su parte que le corresponde. El hecho de no llevar un ingreso no quiere decir que la persona no esté poniendo su parte que le corresponde, ¿verdad? Pero muchas veces al no ver un dinero, no ver un ingreso económico, es como si no se le valorara a la persona y empieza a ser víctima de la gente que sí está sosteniendo económicamente un hogar. Y para esto también, mis queridos amigos de su programa No Más Golpes, tienen que aprender y saber que hay síntomas de estas personas abusadoras. Lo primero, número uno, es que son personas muy carismáticas, son personas que todo mundo las quiere, que todo mundo, ellos dan a conocer una cara diferente a la sociedad, a la gente, a sus amigos, como por ejemplo son alegres, hacen reír a la gente. ¿Por qué? Porque están cubriéndose con una máscara ante la violencia. Y segundo, ellos aíslan a sus compañeros, ya sea esposas o convivientes, los aíslan de su familia. Los vienen, no las dejan hablar por teléfono, no las dejan salir a la calle, tienen que andar siempre con ellas, que si ellas voltean a ver algún lado, que qué estás viendo, porque hay un caso de violencia, Rosalía, muy fuerte que la verdad me impactó bastante, porque este hombre no dejaba salir a su esposa a ningún lado y siempre la dejaba con llave en su casa. Entonces ella tenía tanto pánico porque la golpeaba y llegó ella a quedar embarazada de las violaciones que el tipo le hacía. Entonces ella intentó escaparse varias veces, pero ya la última fueron a una gasolinera y ella, en lo que él entró a pagar, uh-huh, ella salió corriendo y embarazada. Uh-huh. Y tocó casas hasta que vino una persona, gracias a Dios, y le habló y la dejó entrar a su casa. Entonces fue como ella logró escaparse. Ella vivía en Virginia y logró venirse para acá, para Las Vegas. Ella empezó una vida nueva, pero el hombre la andaba, no sabía dónde se había ido. Ella tuvo a su bebé aquí en Las Vegas y pues ella sufrió mucho, y cuando ella habla de este caso, ella todavía tiene pesadillas. Wow. Entonces, ¿cómo no? Las mujeres quedan tan marcadas de la violencia que ya no creen más en la gente. Llegan a su estado físico y emocional, llega a tal grado que ellas se sienten lo peor. Caen hasta, uh-huh, abajo, llegan a creer que no son nada, porque eso es lo que le hace creer ese tipo de abusadores. Les dicen, no vales nada, eres una basura. Es cierto. Entonces, estos casos son bien tremendos. ¿Y tú sabes de algún caso en particular? La verdad, de varios casos. Yo trabajo en un sitio donde estoy involucrada con varias mamás, con varios papás, ¿verdad? No voy a decir el lugar, ahorita estoy aquí como una residente de Santa Ana abordando este tema, pero por supuesto que sí, pero lo más triste es de que muchas de estas personas que están siendo abusadas no tienen ese valor de poder hablar del problema, de poder reportarlo a las autoridades, de buscar una ayuda, porque están en un estado de shock. Entonces, pero sin embargo, podemos verlo en sus caras, podemos verlo en su actitud, que algo grave está ocurriendo. después de mucho tiempo de conocernos, de convivir, de crear una relación, la mujer habla y cuenta lo que está ocurriendo. Y creo que yo recomendaría que mujeres u hombres que están pasando por esta situación de violencia en el hogar, cuando tengan una oportunidad, traten, hay mucho material informativo para poder salir de ese estado. Ahorita tenemos a la mano, por ejemplo, el celular, donde podemos buscar ayuda, recursos, de dónde acudir para escapar de esa situación en la que se encuentran. Incluso hay consejería en donde ellos les pueden dar pautas de cómo salir de la violencia. Y aprovechar cualquier oportunidad que tenga, porque yo sé que cuando están en ese estado hay diferentes tipos de niveles de violencia, ¿verdad? Hay algunos que son extremos y que por supuesto no tienen ningún tipo de libertad. Hay otros donde solo cuando está la persona tienen esa presión, ese control, pero una vez que no está tienen cierta libertad, donde las mujeres pueden o hombres pueden buscar recursos, informarse, conectarse con estos recursos y empezar a tener esa seguridad de que pueden salir, pero tienen que dar el primer paso para que lo puedan hacer. Claro que sí, Rosalía. Lo que quiero que sepan la mayoría de mis oyentes es que no están solos, que hay todos más adelante, estaremos hablando de diferentes lugares en donde pueden buscar ayuda, pueden dirigirse para poder ellos salir de esta situación tan grave. No se dejen engañar, este tipo de abusadores no cambian. Así que les dejamos con un poco de música, regresamos. Les habla Libri Calderón, su amiga La Chiquita de la Radio. Llora una mujer que no ha dejado de querer a pesar de todo lo mal que le trataban. Llora una mujer que no hace más que recorrer todas las paredes que la tienen atada. Llora una mujer que piensa una y otra vez porque hizo mal en pronunciar palabras. Es la edad en que la quiere y es por eso que pretende que entienda que de su vida ya no es dueña. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de a creer que más que él nadie va a quererla. Llora una mujer ante la pesadilla que ha convertido su vida en una celda. Llora una mujer esperando algún día tener la fuerza para salir de esta. Pero a cada paso solo suena otro tortazo y en su mente se tiñe de tristeza. Vestida de rosa, con sangre debajo del disfraz, heridas ocultas en una sonrisa de cristal, mirada que tiembla solo de pensar el tiempo que queda cuando volverá. Descuelga el teléfono, empieza a pensar antes de que llegue. Llamo

si lo hay, y no pierdan la fe, busquen siempre. Hay organizaciones, hay grupos que seguro ahorita Magali les va a mencionar y que están ahí listas para poder apoyarlos, para poder darles una mano y poderles dar el alivio que están buscando. No es fácil. Estoy segura que están ahorita en un estado de costumbre, en un estado de confortable, donde les cuesta salir y dar el primer paso, estoy segura. Aunque están viviendo de seguro en una situación que no es saludable física y mentalmente para usted, para su familia, no están contentos, no están a gusto en esa situación. Sin embargo, les cuesta mucho salir de eso, porque ya han vivido por mucho tiempo en esa situación, en esa circunstancia, que el hecho de cambiar, de tan solo pensar en que van a cambiar de lugar, de que van a cambiar de un ambiente de familia, aunque esté en medio de la violencia, es difícil, es una barrera emocional que no les permite hacerlo, pero que sí se puede. Entonces, de mi parte, quiero darles esa esperanza de que hay organizaciones, y Magali ahorita les va a mencionar varias, y que no están solos. Simplemente, la misma persona, con su propio deseo de salir, ya es el primer paso, pero ahora hay que hacerlo físicamente. Aquí, gracias, Rosalía. Aquí también tenemos a nuestro amigo Adrián, y él quiere dar también unas palabras. Más que palabras, es una nota, Magali, que estoy agarrando de un periódico que se llama Desinformémonos. Es un periodismo de los de abajo. Y el encabezado, esta nota salió en el mes de febrero, en donde dice que más de 16 casos de violencia contra mujeres al día y 16 casos de feminicidio en medio del año en la ciudad de Juárez. Esta nota salió el febrero de este año. Dice que han sido perpetrados 16 casos de feminicidio solo en enero del junio de este año en la ciudad de Juárez, Chihuahua. Según cifras de la Red Mesa de Mujeres, a través de su programa de monitoreo e investigación, lo que mantiene a la entidad como la segunda de mayor número de casos de violaciones sexuales. Por su parte, en el Centro de Justicia para Mujeres, Marisela Escobedo Ortiz dijo que entre enero y mayo del 2016 fueron 2,553 las mujeres que acudieron por primera vez al centro por enfrentar alguna forma de violencia de la suma, y en lo que suma más de 16 nuevos casos al día, de acuerdo con Irma Casas Franco, directora del Centro de las Mujeres, que piden ayuda cada vez que son más, y estas dicen que pidan ayuda, las mujeres son más jóvenes y con lesiones físicas más fuertes. Así que la violencia pues está en lugares, en todo el mundo, ¿no? Y pues como dice Rosalía, no hay que tener pena, ¿no? Hay que ver, hay recursos para que las mujeres, hombres, tengan cualquier violencia doméstica, cualquier tipo de violencia, busquen recursos, busquen ayudas, que no están solos. Aquí como dice Magali en el programa de No Más Golpes, no hay que soportar más golpes. Y pues, Magali, ¿algo que quieras decir? Sí, me gustaría también afirmar también en el 2015, como dije a la entrada, 47,370 personas y 41,055 fueron contra la mujer. Esta es una cifra aproximada. También a Adrián y Rosalía, está que los casos que no se han denunciado. ¿Por qué? Por miedo a que haya más represalias. La mayoría de estas mujeres que están sufriendo de violencia doméstica no quieren decir nada, a veces por vergüenza a su familia, porque ellas nunca se imaginaron de que iban a vivir o iban a pasar de violencia doméstica. Entonces muchas veces no la denuncian por vergüenza o por miedo o porque están acostumbradas a estar en esa relación. o porque no, ellas piensan que no pueden salir adelante sola con sus hijos. Entonces ya dentro de muy poco daremos información sobre diferentes lugares donde puedan acudir. Y bueno, aquí mi querida amiga Rosalía tiene que irse y le vamos a dar el tiempo para que ella pueda despedirse. Y de antemano damos muchas gracias por acompañarnos en su programa No Más Golpes y por todo lo que las ayudas que ella también hace en su trabajo. Gracias, Magali. Lo que quiero decir antes de irme es de que si la persona, el hombre o mujer o quien esté escuchándonos, ¿verdad?, y está pasando por esa situación y solamente quisiera saber a dónde acudir, quiero decirles que hay un número de teléfono aquí en el condado de Orange donde pueden marcar si están ahorita decididos a cambiar de vida, ¿verdad? Es el número 211. Simplemente agarran su celular, su teléfono, o lo consiguen con alguien si no tienen. Si quieren saber dónde hay recursos de todo tipo, si les preocupa que a dónde van a ir a dormir con sus niños, a ustedes solos, a dónde van a conseguir comida, a dónde conseguir ayuda para que las apoyen a salir, marquen 211 aquí en el condado de Orange y hablen y digan: estoy pasando por esta situación, necesito este servicio, varios servicios, no solamente para viviendas, shelters, para poder dormir la noche. Si la persona es agredida en la noche o ahorita decidió de que ya quiere salir de ahí, marquen, este servicio es gratuito y les van a dar toda la ayuda que ustedes necesitan. Bueno, los dejo con mis mejores deseos. Hay muchos recursos, salgan de eso, no importa por la situación que están pasando, hay solución. Que tengan bonito día. Gracias por escucharme. Gracias, Rosalía. Entonces nos vamos a un poquito de música y regresamos con este tema, violencia contra la mujer. Sí, dice la canción, ni una más, y esto tiene que acabar. Ahorita regresamos con un poquito más. Muchísimas gracias, Rosalía, por estar aquí. Gracias, nos vemos pronto. Bien. Ella tenía miedo de avanzar, de dejar toda su vida atrás, coger bien fuerte todo lo bueno, abandonar lo malo y empezar de cero. Sus amigos y familia estuvimos ahí, demostrándole que siempre haríamos sonreír. Dejó al hombre que creyó en de sus sueños, le había dado todos sus momentos, pero tuvo que pasar, porque si no la querías, no la dejaste en paz. Personas que queríamos verla feliz. Y regresamos, amigos, con este tema tan controversial. Es una, tenemos aquí una noticia donde, no sé si se acuerden este caso tan famoso que fue sonado, donde la joven fue una joven fue atacada con ácido en el sur de Bolivia. No solamente la violencia está en todo el mundo. El hecho sucedió, dice, en el municipio de San Pablo, al parecer por un hombre que acosaba a la mujer en un establecimiento nocturno de San Pablo del sur de Bolivia, dice. Janet Anaya Álvarez, de 18 años, fue atacada por un sujeto que le arrojó ácido a la cara, momentos en que la encontraba bailando con su esposo. La madre de la joven Ana Álvarez manifestó que hace días un individuo buscaba mucho a su hija, quien en varias ocasiones le dijo que no la molestara más. En una oportunidad le dijo que el sentimiento que tenía le iba a pesar. La mujer, como lo afirmó el jefe del pabellón quemados del Hospital Universitario de Santander, Carlos Ramírez Anaya, en estos momentos se encuentra recluida, dice, tiene lesiones muy graves en su cara y en su cuello, sobre todo en sus ojos. Amigos, esta clase de violencia ha llegado a tanta maldad, la violencia es tanta que imagínense quemar a la mujer con ácido en su propia cara. Wow, imaginen el sufrimiento que ella estaba pasando. Es por eso, mis amigos, de que mujeres deben de saber a con quién hablan cuando van a las discotecas también, porque hay hombres que de verdad están enfermos de su mente. ¿Qué me puedes decir sobre esto, Adrián? Bueno, no tengo muchas palabras que decir respecto a este tema, Magali, pero a mí me gustaría saber, tú como mujer, ¿cómo tú puedes detectar cuando una persona o cuando un hombre ha sufrido de violencia doméstica y está dispuesto, no sé si llamarle estar dispuesto, pero son hombres que hacen señales, ¿no? Cualquier tipo de señal que un hombre, como por decir, a lo que yo estoy pensando, ¿no? De si un hombre, tu novio o marido, no sé, tu amigo, ¿no? Te empieza como a, una de las banderitas, ¿no? Que empieza como a decir, oh, hay que tener cuidado con esto, ¿no? Pero cuando empiezan a ser posesivos. ¿Tú has tenido alguna experiencia con violencia doméstica, con tus amigos, con tus tíos, con tus alguien cercano? Me refiero a que, no sé si tengas alguna experiencia. Claro que sí, Adriancito. Es por eso que yo estoy luchando contra la violencia, ya que yo la viví personalmente con un familiar que mi familia jamás se dio cuenta, porque yo nunca conté esto, y esto es un grave error. Mi tío, me fui a vivir con mi tío un tiempo y él me golpeaba, y no solamente me golpeaba a mí, sino que en varias ocasiones vi cuando él golpeó a su mujer solamente porque ella estaba viendo por la ventana. Veníamos del trabajo, y cuando él se dio cuenta que la esposa estaba viendo por la ventana, y cuando entró, él agarró del pelo. Sí. Ha sido tremendo este tipo de experiencias, ¿no? A lo que yo quería llegar hace rato a la pregunta es de que muchas veces, como hombres, damos banderitas, ¿no? Cuando hay personas que sufren de violencia doméstica. Claro que sí. Hay una de las banderas muy vista, de que sí, cuando está una persona en el teléfono, ¿no? Y esta persona está como diciendo, ¿con quién estás hablando? ¿A dónde? ¿No? Y estás en el teléfono y el hombre llega, o la persona llega y está queriendo ver, ¿no? Pregunta, ¿no? ¿Qué estás haciendo? Pues esas pueden ser una banderita, ¿no? Pues las señales más que deben de darse cuenta de verdad. Uh-huh. En cuanto nomás empiezan a ser novios, la mayoría de abusadores empiezan y dicen, cuando uno no le contesta al teléfono, empiezan, ¿con quién estabas hablando? ¿Por qué no me contestaste? ¿Estás con alguien? Entonces, ahí es donde debe la mujer dar alerta, darse la alerta, porque si empiezan así de novios, imagínense cuando ya están juntos. La mayoría de mujeres, porque se enamoran de estas personas que son bien carismáticas, porque les traen una flor, porque les traen un regalito, porque las tratan como reinas, y eso solamente es al principio. Bueno, pero no sé si todos los hombres sean así. O sea, yo pienso que para poder conquistar a una mujer, un hombre tiene que estar así, ¿no? Pero entonces, estoy entendiendo que si un hombre es así, ¿es porque también sufre de violencia doméstica? Claro, claro que como dijiste, no todos los hombres son así, pero es que las señales están bien claras. Imagínate que llegue un hombre y le dije, ¿por qué estás hablando? ¿Con quién estás hablando? Que si volteaste a ver, que a quién estás viendo. Esos son señales claras de la violencia, y no solamente ellos vivieron la violencia de niños. Entonces, cuando ellos han vivido la violencia directamente con sus madres, que ven a sus madres golpeadas, que las están golpeando, y muchas veces los papás les dicen, así tiene que ser usted, tiene que ser un hombre, la mujer tiene que estar sumisa a uno, aquí no manda la mujer, aquí manda uno. Es como, me di cuenta hace poco, un hombre, fuimos a bailar, y un hombre le ofrece un trago a la mujer, estaban ahí celebrando. Entonces viene el esposo y le dice, aquí yo mando, enfrente de todos. Aquí yo soy el que mando, y si yo digo que no, ella no va a tomar eso. Entonces me di cuenta que ahí ella está siendo abusada. ¿Abusada o nada más la estaba protegiendo? Porque también estoy pensando que a lo mejor el hombre le estaba diciendo, no vas a tomar eso porque a lo mejor te está dando otra cosa, ¿no? También hay que cuidar a su pareja. Sí, pero estaban entre amigos. Y aparte de eso, ya después me cuenta una amiga que el señor la había barajado en el freeway, a medio freeway. Esa misma pareja. Entonces, yo como estoy acostumbrada, yo conozco los síntomas, ya sé cuando están haciendo abusada. Entonces nos vamos a un poco más de música, mis queridos amigos, y regresamos. Sí, mira, la música que vamos a poner a continuación es de Lupita D'Alessio, donde dice Mudanzas, y los dejamos con esta canción, esperemos que la disfruten. Hoy voy a cambiar, revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente, para no sufrir por cosas tan pequeñitas, dejar de ser niña para ser mujer. Hoy voy a cambiar, sacar a luz mi coraje, entregarme a lo que creo y ser siempre yo sin miedo. Bailar y cantar por hábito, y ver claro en vez de oscuro, desarraigar mis secretos. Dejar de vivir, si no es por vivir la vida, que grita dentro de mí, mi libertad. Hoy voy a cambiar, salir de dentro de mí, no ser solo corazón, dejar y parar el fracaso, soltar los brazos y libertad que oprime mi razón, volar libre con todos mis defectos para poder rescatar mis derechos y no cobrarle a la vida caminos ni decisiones. Hoy quiero y debo cambiar, dividirle al tiempo y sumarle al viento todas las cosas que un día soñé conquistar. Porque soy mujer como cualquiera, con dudas y soluciones, con defectos y virtudes, con amor y desamor. Suave como gaviota, pero felina como una leona. Tranquila y pacificadora, pero al mismo tiempo irreverente y revolucionaria. Feliz e infeliz, idealista y soñadora. Sumisa por condición, más independiente por opinión. Porque soy mujer, con todas las incoherencias que nacen de mí. Fuerte, sexo, débil. Hoy voy a cambiar. Revisar bien mis maletas y sacar mis sentimientos y resentimientos todos. Hacer limpieza al armario, borrar rencores de antaño y angustias que hubo en mi mente, para no sufrir por cosas tan pequeñitas. Dejar de ser niña para ser mujer. De regreso, mis queridos amigos, aquí en Radio Santana. No se les olvide escuchar nuestro programa en www.radiosantana.org y en mi página No Más Golpes en Facebook. Estamos transmitiendo aquí desde Radio Santana y queremos seguir con este tema, ya que empezamos, ya casi terminamos, ya nos quedan nada más 4 minutos y queremos dar un poco de información, mi querido amigo Adrián. Sí, gracias Livni por estar echando a andar este programa en Recursos No Más Golpes. Aquí tenemos algunos recursos acerca de una organización que se llama Comunidades, Familias y Comunidades Juntas. Esto se encuentra en el 15405 Lansdowne Road, Dustin, California. El código postal es 92782. El número de teléfono, si quieren más información, es el 2878, o el fax. Si quieren mandar un fax, una carta, algo escrito, pueden marcar al 714-566-2868. Y aquellas mujeres que están dispuestas ya a querer salir, ¿verdad?, de alguna violencia, o cualquier persona que ahorita esté sufriendo cualquier abuso doméstico, violencia doméstica, pues pueden marcar, como dijo Rosalía, el número de teléfono 211. Y voy a regresar a lo mismo, a lo de Familias y Comunidades Juntas de Recursos. Es un centro de recursos. Si quieren más información, ellos se encuentran en Anaheim, también se encuentran aquí en la ciudad de Santa Ana, en Costa Mesa, en donde más se encuentran, en Anaheim, La Habra, en Orange, y también en Rockfield, Lake Forest, Stanton y Westminster, y Garden Grove. Si quieren más información respecto a esta información, en donde Familias y Comunidades Juntas están ofreciendo recursos, pues pueden marcar al número de teléfono 714-566-2878, ¿verdad? Y también, pues como dijo Rosalía, el número de teléfono 211, si están sufriendo cualquier abuso doméstico y quieren salir de eso, pues marquen al 211 y ahí les van a ofrecer todo tipo de recursos. Regreso, Magali. Claro que sí, aquí tengo otro tipo de información, mi querido Adrián. Se llama Orange Country Head Start. Dice, gratis para familias elegibles con niños recién nacidos hasta los 5 años y mujeres embarazadas. Las oficinas administrativas están en el 2501 Sur Pullman Street, Suite 100, Santa Ana, California, 92705. Y el número de teléfono a donde pueden llamar es el 714-241-8920. 214-241-8920, y en su página www.orchic.org. www.magalitrujillo.org. Para los que no entendieron, los voy a decir letra por letra: www.ochsinc.org. Y estoy mirando que aquí en esta información que acabas de dar, Orange County Health Start Inc., pues ofrecen la ayuda en educación social, emocional, salud médico y dental y servicios de nutrición. También dice, aplique un centro cerca de usted. Se aceptan aplicaciones durante todo el año, niños, familias sin hogar, niños en hogares de crianza, familias bajos recursos, familias asistencia pública y con discapacidad diagnosticada. Así que, mis amigos, no sé si tienes más información, Adrián. Pues ya se nos llegó el tiempo de decir, no adiós, como dices tú, sino hasta pronto, Magali, ¿no? Y pues esto fue Recursos, No Más Golpes, con Livni Calderón y su amigo Adrián, aquí desde el Centro Cultural de México en radiosantana.org, próximamente 104.7 FM. Muchísimas gracias a aquellas personas que nos están escuchando, que nos están mandando mensajes y pues también que están mandando información de las cosas que están sucediendo aquí en la comunidad, y no tan solo aquí en la ciudad de Santana, sino en varias ciudades de Orange. Así es, mis queridos amigos, estamos dando por terminado. Les voy a dejar el siguiente tema: violencia doméstica de los hijos hacia sus padres. Espero que estén esperando este tema y no se olviden, sin antes también mandar un saludo a Maribel Urbina, que en este momento se encuentra en la tienda Yudualis, y también a mi querida amiga Silvia, la que me están escuchando en esta tarde. Entonces, no se les olvide, violencia doméstica, los hijos hacia sus padres. No se les olvide escuchar www.radiosantana.org, y no les digo adiós, sino que hasta pronto. Les habló su amiga Livni Calderón, la chiquita de la radio. Y no les digo adiós, sino que hasta pronto. Y es que ella no sabe lo que es el amor, solo sabe de golpes y desolación. En su cara refleja la pena y el dolor. Y es que ella, ella no conoce a aquel hombre que un día la enamoró. Duele más el sufrimiento que cualquier moratón. Se refugia en su alma de cualquier chaparrón. Y es que ella, ella. Y en tu cocina, tan prisionera de tu casa, en la cocina, donde los días pasarán como rutina, donde su siesta es la paz de tu armonía. Y en tu ventana gritas al cielo, pero lo dices callada. No vaya a ser que se despierte el que maltrata cada sentido y cada gesto de tu alma. Lo que daría yo por cambiar su temor por una estrella donde sin golpes viviera ella sola. Lo que daría yo por parar su reloj en madrugada pa' que durmiera tranquila y sola.